¿Y cómo dice? Mabel, se te ve arruinada. Será por el escabio, por el cebo, por la pasta. Se te ve con grandes ojeras. Te levantas tomando vino y te acostas fumando yerba. Y las palmas arriba de todos. Te está matando, te va para adelante, te va para atrás. Mabel, que más te están pegando. Mabel, para de fumar. La yerba te está arruinando, te va para adelante, te va para atrás. Mabel, que más te están pegando. Para Silvia, también para la abuela del Colo, está cumpliendo años también. ¿Cuánto cumple la abuela del Colo? Gracias, Paseo Tropical, por la buena onda de siempre. Y hacemos uno más, ¿puede ser? Uno más. Se lo dedicamos para el grupo Saba, que está ahí, los pibitos que tenemos recién. Y que nos mandó saludos, lo estábamos mirando hoy. Nos mandaron saludos. Listo, les mandamos un saludo. Gracias a todos los pibes por hacer el aguante. A Bursaco. A los pibes de los Jedes, que siempre nos mandan saludos. Pito. A los Jedetos también, vieja. Sí, son una más. ¡Saltamos! ¡Saltamos, saltamos, saltamos! Para todos ustedes. Porque el que no salta...